Cápsulas Insumisas. Dosis suministradas de acciones y pensamientos libertarios. El mundo está formado por muchas maneras diferentes de pensar. Esa amplitud de conocimientos y posiciones es a la vez la gran oportunidad y el problema que nos separa. Es una oportunidad porque gran parte de nuestras limitaciones provienen de la manera en cómo concebimos el mundo. Tener acceso a diferentes formas de pensar permite vernos desde otros ojos y encontrar modelos para seguir nuestra construcción. No hay una verdad absoluta desde donde podamos enfrentar la diversidad que nos rodea y nos habita. Por ello, conocer múltiples visiones de mundo nos ayuda a discernir los caminos por andar y dimensionar nuestras certezas. El gran problema que nos separa es la mala comunicación y el entendimiento a medias, sin el trabajo de voluntad y empatía. Las palabras, a la vez que nos ayudan a entendernos, también son el origen de muchas confusiones, ya que sus significados son variables y dependen en gran medida del contexto desde donde se pronuncian. Sucede algunas veces que discutimos acaloradamente sin darnos cuenta que en realidad estamos de acuerdo, solo que lo explicamos diferente. O por el contrario, pasa también que pensamos que estamos de acuerdo cuando en realidad, aunque usamos las mismas palabras, nos referimos a cosas distintas. El conocimiento, incluyendo en él todas las prácticas, objetos y pensamientos humanos, es una construcción colectiva. No necesitamos estar de acuerdo con todo lo que pensamos para actuar en colectivo. De hecho, es deseable que tengamos diferencias porque éstas representan la inteligencia y amplitud del grupo. El límite del grupo es la suma inclusiva de todos nuestros límites. Con nuestras ideas y conocimientos podemos llegar hasta un punto. Al caminar en grupo, podemos apoyarnos en los saberes e ideas de las demás y así trascender nuestros propios mecanismos de transformación. Al mismo tiempo, compartiendo nuestro saber y ayudando en la construcción colectiva, con ideas, con trabajo, con cariño, dejamos de ser uno para ser nosotras. Del manual para maestros que lloran por las noches. Cápsulas Insumisas. Si la guerra es injusta, si la paz no existe nunca, nos veremos en Croacia, tralará, nos veremos en Chiapas, tralará, nos veremos en tu casa. En la puerta de tu casa, en el fondo de tu alma, tú no viste ningún crimen, tralará, no escuchaste ningún grito, tralará. We'll be right back. compañero de paisano, tarara. Vamos a contar verdades. Cápsulas insumisas.